triste historia de un poeta enamorado. Varios años se exiliaron, que ha perdido la razón. Frente a frente no midieron las palabras, recurrieron a las armas y apuntar al corazón. Él soñaba noche a noche en su poesía, que con lástima escribía, pues de nada le sirvió. Y ella en cambio era tan fría y tan fuerte, que ni los versos latentes volvieron a su cajón. Y se bebió las palabras del poeta enamorado, tomó gotas con las que se desahogó. Y dale vida, dulce genio, otra poesía. Sangró, que el poema de Raquel se desangró. Su chaqueta iba sintiendo el dolor, y al momento fue el primero en derrumbarse. Justo antes de marcharse, una lágrima escribió. Tantos años compartiendo junto a ella, y ahora en busca de otra estrella, el bohemio se largó. Que él se...